Bueno, padre, tenemos otra pregunta para hoy que algunas personas piensan que puede existir una especie de quinto evangelio. Inclusive he visto una película documental por televisión donde mostraban en imágenes de ciertas partes de Jerusalén y de Tierra Santa que habían encontrado unos escritos que muy probablemente eran de San Pedro, como si él hubiera escrito un quinto evangelio. Y otros por otros motivos y en otros lugares también aseguran cosas parecidas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cómo ha corrido esto en algunos medios de difusión, verdad, de masas? A veces se dan como toquecitos sensacionalistas que no tienen ninguna evidencia histórica que los apoye. En alguna otra emisión habíamos hablado de que la postura de la Iglesia es que no va a haber una nueva revelación que aporte datos nuevos. La cuestión es si se perdieron algunos escritos verdaderamente de la Biblia que ahora se están encontrando a 2000 años de distancia o no, que es lo que algunas personas tratan de vez en cuando de decir. Bueno, pues desde la antigüedad cristiana han existido algunos libros que se llaman apócrifos, que son por lo tanto falsos, como el mismo nombre lo dice, son falsos evangelios que existen a montones. Existe una edición en castellano, si nadie los conoce, se llaman los evangelios apócrifos, están editados por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, en una traducción excelente, y trae como unos 7 u 8 de estos pseudo evangelios o falsos evangelios, que de todos modos tienen información valiosa por ser tan antiguos, porque son de hace 1400, 1500 años atrás. Pero en la doctrina se contradicen con Y en los la conceptos. doctrina hay de todo. Hay de todo. Algunos de estos libros son claramente heréticos, por ejemplo, algunos son gnósticos, que poniéndose bajo el prestigio del nombre cristiano, trataban de colar entre los cristianos doctrinas gnósticas que abominan de todo lo que es material. Y entonces en esos evangelios se habla mal de las comidas, porque la comida es algo material, y que habría que liberarse de los alimentos lo más posible. ¿Y cómo viven? Y con unas prácticas ascéticas y unas bendiciones y exorcismos a la comida, cosas ridículas. Pero que las vivían allá en esa época antigua. Y lo mismo al matrimonio, como el matrimonio es la unión sexual también del hombre y de la mujer, y todo lo que tenga que ver con la materia para ellos es malo, prohibían el matrimonio. O sea que se acababa la humanidad. Si todo el mundo le seguía, se acababa la humanidad en esa generación. Nada de paternidad responsable, ni que los fanáticos actuales del control demográfico hablan del control de natalidad. Bueno, para ellos todo se acababa simplemente por odio a la materia. Bueno, estos pseudoevangelios transmiten doctrinas que son totalmente opuestas al cristianismo, que habla de la encarnación de Cristo, que Dios se ha unido a este mundo material con un cuerpo humano como el nuestro sin dejar de ser Dios. Para estos gnósticos era horroroso pensar eso y trataban de meter esta doctrina purificadora, supuestamente, a estos cristianos que estaban con demasiado entusiasmo por el mundo material. Por supuesto, los sacramentos no los aceptan. ¿Y todas contradicen en algunos conceptos a la doctrina cristiana o puede ser que alguna de los que Sí. ellos dicen haber encontrado de alguna manera concuerde? Sí, es verdad. Hay dos o tres que son muy simpáticos, pero que de todos modos fantasiosos, ¿verdad? Hay algunos de estos pseudoevangelios que cuentan, por ejemplo, con gran detalle la infancia de Jesús, pero tan llena de milagros que no tienen ningún apoyo histórico, que resultan, digamos, hasta risibles. Pero no tienen tanto herejías como una especie de ingenuidad infantil de alguien que se le ocurrió. Como el Evangelio no cuenta prácticamente ningún detalle de la infancia de Jesús, estos cuentan que el niño Jesús jugaba y hacía con barro unas aves, las soplaba y salían volando. O que cuando iban a Egipto las palmeras se inclinaban para tributarle homenaje a Jesús, a la Virgen y a San José. Este tipo de tradiciones, que son como una especie de ingenuidad de la época, a uno le producen un poquito de risa, pero no tienen nada que ver con la doctrina redentora de Cristo. Son simplemente fantasías un poquito orientales. Una vez leí que lo que pasó en las bodas de Caná, que la Virgen le pidió prácticamente a Jesús implícitamente que hiciera un milagrito para ayudar a los que se casaban, que ella estaba acostumbrada a ver en su casa o en su vida cotidiana que él muy frecuentemente pudiera haber hecho hechos que no fueran naturales, contrarios a la ley, digamos, natural, ¿no? Y bueno, eso nunca lo sabremos si en privado en la absoluta privacidad del hogar de Nazaret, alguna vez Jesucristo hizo algo extraordinario. Pero lo que sí es seguro, por la manera en que el Señor le habla, es que en público no había hecho nunca nada notable. De modo que no se puede afirmar, le dice, no ha llegado mi hora, le dice a su madre, de hacer el primer milagro público. Claro. ¿No? Clarísimo. O sea, sobre eso no hay vueltas que dar. Clarísimo. Entonces, sobre estos apócrifos, es posible que con el tiempo se sigan encontrando algunos otros en estas excavaciones arqueológicas que se hagan, y alguien hable de un quinto evangelio, de una novena revelación o de un séptimo no sé qué. Todas esas cosas, normalmente, si son verdaderamente hallazgos de los primeros siglos, serán libros apócrifos, ¿verdad? Y hay que darles el valor que tienen de testimonios de la antigüedad, que algunas cositas verdaderas traen. Algunos de ellos hablan de algunos de los sacramentos de la vida cristiana, muy bien. Dan los nombres, por ejemplo, de los padres de la Virgen, de San Joaquín y de Santa Ana, los conocemos solo por los libros apócrifos. Ahí no tenemos una absoluta certeza, pero son los únicos lugares donde se dan estos nombres, de Joaquín y Ana. De modo que algún tipo de información creíble traen, pero hay que hacer un discernimiento y un trabajo sobre datos históricos. Pero el contenido religioso no es creíble, sobre todo por las herejías que contiene, ¿verdad? Y algunos de ellos, por ejemplo, como Marción, quería traer un evangelio en el que diría, o que decía su libro, que no se deben aceptar los libros del Antiguo Testamento, porque del judaísmo nada, ni siquiera sus libros. Y los papas tuvieron que intervenir rápidamente, claro, en los primeros siglos para decir, de la Biblia hebrea, todo. Claro. La doctrina cristiana es que es todo, porque ahí están las profecías sobre Cristo. Claro. Y no se puede rechazarlas. De modo que se tratan de cosas que a veces son inventos editoriales en la actualidad, que es así, son puro cuento de algún autor moderno, u otros son libros muy antiguos, pero que no son ninguno de los evangelios. Y tal vez podemos en otra ocasión abundar un poco más en esto, pero es bueno saber que solo existen los libros oficiales del catálogo católico. Bueno, una pequeña pausa. ¿Cómo no? Bueno, padre, a mucha gente le puede resultar difícil encontrar la posibilidad de distinguir entre lo verdaderamente auténtico y lo que usted llama apócrifo, que fue hecho, digamos, en otra forma, que no merezca una fe tan absoluta. ¿Existe algún catálogo, alguna lista o alguna forma de poder saber por lo menos cuál es el juicio que la Iglesia Católica tiene al respecto? Sí, claro que existen. Los mismos cristianos, esto ya pertenece a lo que podemos llamar la tradición, ¿verdad? Pero los mismos cristianos en los primerísimos siglos, los obispos católicos, se encargaron de ir haciendo libros, listas de libros, que se llamaban el canon, es decir, la lista oficial que la tradición garantizaba que eran los libros inspirados por Dios, donde estaba la revelación divina. Y también nombraban otros libros que no eran de revelación divina y se hacían catálogos. Existen las dos listas, de los que son y de los que no son, pero que eran muy apreciados y muy amados por los cristianos desde el siglo I. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Pastor de Hermas, que es del siglo I, que está escrito más o menos en la misma época que el Evangelio de San Juan. Y sin embargo, con todo el cariño que la gente tenía por ese libro, los cristianos, nunca se lo reconoció como libro de la Biblia cristiana, porque por tradición se sabía que ese libro no lo habían escrito como libro inspirado, sino que era simplemente un libro piadoso. Pero es aceptable, en su contenido es aceptable. Totalmente aceptable y cristiano. Hay otro libro que se llama Las Odas de Salomón, que también tiene la misma antigüedad, el mismo prestigio, pero no está en el catálogo. Y el catálogo, que la Iglesia lo ha insistido, lo trae, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 120, trae del Antiguo y del Nuevo Testamento la lista de los libros que hemos recibido por tradición, que son los libros inspirados. Son 46 del Antiguo Testamento, que a veces algunos dicen que son 45, porque algún libro está desdoblado en la tradición judía. El libro de Jeremías y las Lamentaciones a veces se consideran un único libro o dos, pero son 45 o 46, según cómo se cuente. Y en el Nuevo Testamento hay 27 libros, con sus nombres, todos perfectamente conocidos. Lo que pasa es que ha habido, tanto en la tradición judía como en la posterior tradición cristiana algunas discrepancias, que es siempre bueno conocer algo de esto. Los judíos tenían dos listas, una larga y otra corta, de cuáles son los libros aceptables. La lista corta eran todos aquellos libros que están escritos solo y nada más que en la lengua sagrada, que es el hebreo, la lengua hebrea. Pero resulta que, todo esto antes de Cristo, algunos libros de estos inspirados por Dios se escribieron en una lengua que no era la hebrea, sino en griego, y algunas cositas en arameo, como el libro de la sabiduría, el segundo libro de los macabeos, que para los judíos más estrictos, como no estaban escritos en hebreo, no eran libros aceptables como revelación divina. Pero los judíos de la diáspora, los que vivían en Alejandría y en ciudades griegas de la época, los aceptaron como Biblia. El problema para los cristianos era cuál de las dos listas, el catálogo largo o el catálogo corto, era el aceptable. Ahora, los judíos entre ellos, algunos pensaban en la que era verdadera la larga y otros la corta. La corta. Pero no aceptaban las dos juntas. No, bueno, es que sería contradictorio. O la larga o la corta. Entonces, lo que ha primado entre muchos judíos es la lista corta. Claro. Y a los libros que no han sido escritos en hebreo los traen como un apéndice curioso, interesante, cultural, pero no como parte de la Biblia estricta, ¿verdad? Que son algunos fragmentos de algunos libros, el libro de la sabiduría, por ejemplo. Tanto Jesucristo como los apóstoles citan, tenemos muchas citas en el Evangelio, por la lista larga. De modo que para nosotros no hay ninguna duda que le daban todo el valor de libros inspirados por Dios y revelados también a estos libros que estaban escritos en una lengua que no era el hebreo. Y por eso en la Biblia católica hay 45 o 46 libros, mientras que para los hebreos mismos son menos, ¿no? Pueden llegar a ser incluso 37, porque hay fragmentos de algunos libros que están en otra lengua. En cambio, dentro de la tradición cristiana, muchos años después de la expansión y del asentamiento del cristianismo en todo el mundo, apareció allá por el siglo XVI Martín Lutero. Y Martín Lutero le tomó, digamos, inquina unos cuantos libros que decían que no estaban de acuerdo con sus explicaciones de lo que es el verdadero cristianismo, y empezó a arrancar libros de la Biblia. Y en concreto sacó algunos de los libros de la lista larga hebrea, le pareció a él también que no debían estar y los sacó. ¿Pero por el idioma o por otros motivos? Normalmente por el idioma, prefería la lista corta. Pero entre los libros del Nuevo Testamento, se las tomó con algunos de los 27 libros que la tradición siempre los había entregado como cristianos. Por ejemplo, la epístola al apóstol Santiago la sacó de la Biblia luterana, y los protestantes del siglo XVI recibieron una Biblia mutilada por Lutero. Le sacaron varios libros, porque, por ejemplo, en la epístola a Santiago se dice que la fe sin las obras es de suyo muerta. Eso iba contra una doctrina de Lutero que dice que solo la fe sin las obras justifica o hace santo y permite la salvación de una persona. Entonces, como el apóstol Santiago le llevaba la contra a Lutero, Lutero tiró a la basura el libro de Santiago, del apóstol Santiago, y algunas de las epístolas, las dos epístolas de San Juan, cosas así. De modo que han pasado unas, digamos, dos o tres siglos de discusión, hasta que en el siglo XX, con el movimiento ecuménico, se empezó otra vez a mirar con serenidad este tema, y no hay ninguna duda que lo que la Iglesia Católica llamaba la lista de verdadera, el canon de 27 libros, es el verdadero canon, y también todos los protestantes han vuelto a aceptarlos. ¿Los aceptan ahora? Ahora sí, los aceptan, aunque en algunas ediciones todavía los editan como si fueran un apéndice medio sospechoso al final a los que Lutero los había de alguna manera prejuzgado. De modo que en el diálogo ecuménico todavía hay un poquito de más y menos, pero la masa de los estudiosos de la Biblia protestantes ya piensan otra vez, han vuelto a la doctrina católica, es decir, aceptan esta lista que es la tradicional, ¿verdad? Y gracias a eso se está produciendo una gran unanimidad entre los cristianos. Son los 27 libros del Nuevo Testamento y los 45 o 46 del Antiguo. Bueno, padre, siempre nos quedamos con las ganas de poder continuar el tema, pero el tiempo no nos permite seguir, así que... Sí. Esperemos que de todos modos les agrade lo que vamos diciendo en estos programas. Ojalá.